Si de verdad quieres sentirte bien, empieza cuidando lo más pequeño. ¿Conoces la micronutrición? Los complementos de Laboratorios Pileje te ayudarán a recuperar tu bienestar, dándole a tu cuerpo los aportes que realmente necesita. Pregunta a tu farmacéutico por su gama de probióticos, complementos nutricionales y protectores celulares. Laboratorios Pileje, porque tu salud empieza en tu intestino. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Decide hoy qué países nos pueden visitar cuando se reabran las fronteras el 1 de julio. Rafa Muñiz, buenos días. Buenos días, Javier. Anoche, a última hora, se aprobó un borrador con la lista de 14 países a cuyos ciudadanos sí se permitiera la entrada a partir del próximo miércoles. Y entre ellos no están ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Brasil, los tres países con mayor número de casos. En Estados Unidos, de hecho, ha vuelto a superar esta madrugada su récord diario de contagios. Bruselas intenta evitar así que las capitales europeas lleguen a acuerdos unilaterales con terceros países y así prevenir que el virus circule sin control por el espacio Schengen. Ha dimitido el máximo responsable de las residencias en la Comunidad de Madrid. Óscar Álvarez dice que se va por cuestiones médicas, aunque lo hace en plena polémica por la orden del gobierno madrileño de no derivar ancianos a los hospitales en el peor momento de la pandemia. Es la tercera dimisión que se produce en el gobierno madrileño desde marzo. Y en México, los agentes han detenido esta madrugada a los sicarios que han intentado asesinar al jefe de la policía en la capital. La fiscalía investiga 28 personas y hay 12 detenidos acusados de participar en la emboscada contra Omar García, el jefe de la policía. Se tuvo conocimiento que posiblemente fueron contratados con 3 semanas de anterioridad al evento y recibirían una cantidad de dinero a cambio. El ataque deja 3 muertos, varios heridos, entre ellos el propio jefe de la policía, que se encuentra fuera de peligro. Las autoridades han señalado que el cártel de Jalisco puede ser el presunto instigador. En la cadena SER. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Desde las instituciones para superar la crisis del coronavirus ha sido últimamente de esta salimos mejores. De momento lo que estamos viendo en los tiempos de la nueva normalidad nos hace pensar que ese lema no era el más acertado. Volvemos a encontrarnos con que algunas respuestas a esta crisis son las mismas que dimos a crisis pasadas. Como ejemplo, valga el fervor que estamos viendo por el ladrillo en algunas administraciones. Antes de ayer saltaba a los medios la noticia de que la Junta de Andalucía declaraba viable medioambientalmente la construcción de un hotel de 4 estrellas en pleno parque natural del Cabo de Gata. El hotel va a utilizar un edificio que ya existe, pero va a construir 70 plazas de aparcamiento, aparte, por supuesto, del trasiego continuo que va a suponer el acceso de clientes, de los trabajadores y de los proveedores a las instalaciones. El hotel que se va a construir en la bahía de los genoveses es solamente un ejemplo de lo que me parece a mí que nos espera en los próximos meses. Antonio Nuño, buenos días. Buenos días, parece ser que así va a ser, y es que la Junta de Andalucía ya ha elaborado unas cuantas normas durante el periodo de la pandemia que favorecen la vuelta a la política del ladrillazo. La última de esas normas fue aprobada el pasado 9 de junio y en ella se plantea la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para reducir plazos en la tramitación de los planes urbanísticos. No se queda atrás la Comunidad de Madrid. del gobierno de Ayuso, pretende modificar la ley del suelo para eliminar la mayoría de licencias urbanísticas obligatorias y que se puedan comenzar los trabajos con una simple declaración responsable en materia de urbanismo. Algunos expertos opinan que esto es poner una barra libre a los grandes promotores y que es dejar una puerta abierta a todo tipo de irregularidades. No me dejan derivar a nadie. Entonces no vamos a pensar en esto porque todos querrían que les deriváramos y no es posible. ¿Todos cuántos hay y desde cuándo? A Juan Carlos, mi madre lleva desde el día 10 de marzo. No nos dejan derivar. Vale, pero vamos a ver, entonces ¿qué tiene? ¿Qué dejamos? ¿Que se mueran? ¿Que se mueran en la residencia? ¿Lo dejamos? Repito, no me dejan derivar a los usuarios. Alegina murió días después en la Fundación Jiménez Díaz en Madrid. La conversación que escuchábamos se producía entre el director de la residencia Vitalia de Griñón en Madrid, donde se encontraba, y la hija de la fallecida, Ramona. El propio director muestra su impotencia al no poder derivar a Alegina. La situación de la enferma empeoraba según avanzaban las horas y en el momento de esa conversación grabada por la hija, el día 3 de abril, su salud ya era muy delicada. El abogado de la familia aseguraba ayer en Redacción Madrid que van a acudir a la justicia y describía cómo era la situación en la residencia y qué es lo que van a solicitar en los tribunales. No había EPIs, compras de material y desde luego no se derivó al hospital de forma eficaz ni eficiente. Por eso vamos a pelear un delito de homicidio imprudente y de omisión del deber de socorro y cuanto menos habrá una responsabilidad civil en cuanto se ha incumplido el contrato con la usuaria que contemplaba la prestación del servicio sanitario necesario. Coincidiendo con la publicación de estos audios, conocíamos ayer la noticia de la dimisión del máximo responsable de las residencias públicas en Madrid. Óscar Álvarez, gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social, anunciaba que dejaba su cargo a través de una carta y aseguraba que lo hacía por motivos de salud. En un mes han dimitido ya tres personas en la Consejería de Políticas Sociales que dirige el diputado de Ciudadanos, Alberto Reyero. Madrid sigue siendo la comunidad autónoma más afectada por el coronavirus en las residencias de ancianos. Casi 6.000 personas han perdido sus vidas en las residencias de la comunidad desde el comienzo de la pandemia. Ayer le preguntaban a la presidenta Isabel Díaz Ayuso por la muerte de Alegina, tras los documentos dados a conocer por el periódico y la cadena SER. Esta fue su respuesta. A mí me parece injusto tratar por audios, conversaciones, opiniones, porque yo quise, porque yo creo, porque yo dije, unas noches tan trágicas donde en Madrid se morían hasta 500 personas. En definitiva, la violencia de género constituye la actividad, en la actualidad, perdón, el atentado más importante contra los derechos de las mujeres en España, porque afecta a su libertad, a su derecho a la igualdad de trato, a su derecho a la vida y a su derecho a la integridad física y moral. Del pueblo, Francisco Fernández Marugán, en su intervención del jueves pasado en el Pleno del Congreso de los Diputados para explicar su gestión durante los dos últimos años. Marugán reclamaba también la implicación de la sociedad en su conjunto para combatir este problema. Decía que es necesario que se mejoren las herramientas de detección del riesgo y la coordinación de los servicios sociales con los órganos judiciales y con las fuerzas de seguridad. El defensor del pueblo contestaba así, sin nombrarla, a la diputada ultraderechista que el día anterior había negado en esa misma sede que existiera una violencia específica contra las mujeres. Y no fue la única denuncia que hizo Marugán en el Congreso. En relación con el envejecimiento de la población y la búsqueda de soluciones, señaló que la inmigración no supone una carga para nuestra sociedad, sino que es beneficiosa para nuestra economía. Se mostró también preocupado por la dificultad de acceder a una vivienda, sobre todo para los más jóvenes y para las familias de bajos ingresos. Y en relación con la crisis que hablábamos de las residencias durante la pandemia, alertó de la carencia de medios y personal en los centros residenciales que le han llevado a pedir reformas normativas de calado y revisión profunda del modelo. La las novedades que nos ha traído la crisis del coronavirus ha sido la extensión del teletrabajo. El Ministerio de Trabajo tiene ya listo el anteproyecto de ley del trabajo a distancia que ha hecho llegar a patronales y sindicatos. La norma aborda integralmente las fórmulas de prestación de servicios fuera del centro de trabajo habitual, que hasta ahora estaba solamente esbozada en algunos preceptos legales muy escasos y muy dispersos, la verdad. Por cierto, el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, ya se ha mostrado contrario a este borrador presentado por el Gobierno. Ha dicho que si a una empresa le imponen condiciones difíciles de cumplir, puede irse a contratar fuera de España, por ejemplo, a Brasil o a Portugal. El anteproyecto prevé horarios flexibles para el trabajador, aunque dentro de los límites fijados en el acuerdo con la empresa, en el que se podrán establecer franjas de disponibilidad. El texto plantea también que el trabajo a distancia ha de ser voluntario, reversible y tiene que regularse mediante acuerdo escrito en el que figure, entre otras cosas, un mecanismo de compensación de todos los gastos, directos e indirectos, que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia. Ayer le preguntaban en Hora 14 a Jesús Laera, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense, ¿cómo se podría establecer esa compensación? El proyecto de ley apunta a la negociación colectiva como una vía interesante para cuantificar esos costes y el propio acuerdo individual de teletrabajo, que exige establecer un inventario de los medios, equipos y herramientas y una compensación de esos gastos directos o indirectos. A contarles lo que ha pasado en Villanueva de Algaidas, que es un pueblo malagueño de poco más de 4.000 habitantes, como sucede desde 2018, porque claro, ahora son otros tiempos. El ayuntamiento colocó una bandera LGTBI para celebrar el Día Internacional del Orgullo. Tres vecinos del pueblo decidieron que la bandera no les gustaba, tres vecinos, ¿eh? Se quejaron ante la Guardia Civil, ¿y qué pasó? Pues que la bandera fue retirada. A ver cuál fue la reacción de los vecinos. Se repartieron cerca de 300 banderas, gracias a la donación de Carlos Alcántara, que es un vecino de nuestro pueblo, pero que reside en Torremolinos. Conjuntamente con él, pues hicimos esa repartida por el pueblo y la respuesta ha sido increíble. En prácticamente todas las casas de Villanueva, suponemos que a excepción, claro, de los tres denunciantes, ondea este año una bandera arcoíris. Este hecho, que podría quedarse en plena anécdota, es un ejemplo de cómo los derechos LGTBI no están asumidos por todos. La Asociación de Abogados Cristianos ha planteado varias denuncias por la colocación de banderas en distintos ayuntamientos. Un ejemplo más, la polémica surgida en redes sociales por la emisión de un sello por parte de Correos con los colores de la bandera en cuestión. Por eso, un año más, sigue siendo necesaria la visibilización y la reclamación de derechos y libertades que supone la celebración del Día del Orgullo. Pues la celebración este año tiene muchas connotaciones por la situación extraña que vivimos. De todas maneras, y con sus peculiaridades, se va a llevar a cabo. El Día del Orgullo Internacional es mañana. En España los actos se desarrollan desde hoy hasta el domingo 5 de julio. Maribel Povedano es vocal de diversidad de la Federación Española de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales. ¿Cómo estás, Maribel? Buenos días. Hola, buenos días. Maribel, la diferencia fundamental es que este año las celebraciones no se van a hacer en la calle como otros años, sino que se van a hacer de manera virtual. ¿En qué van a consistir, por ejemplo, las manifestaciones? Pues en la mayoría de los lugares, de las comunidades autónomas, de las ciudades españolas, este fin de semana, pues las manifestaciones van a consistir en vídeos que se van a montar con la gente LGTBI o que apoya los derechos del colectivo LGTBI, que se han hecho fotos o vídeos y demás, y que van a, desde las entidades, pues van a montar vídeos y se van a difundir. La manifestación estatal que otros años pues ha conllevado tener en la calle a más de un millón de personas, este año será online a través del uso de una aplicación que podremos utilizar, que nos va a geolocalizar y que bueno pues nos va a permitir interactuar entre nosotras y que de alguna manera pues nos va a situar en Madrid en una manifestación en la calle, aunque este año desgraciadamente no podamos estar allí por la situación que, bueno, porque todo el mundo sabe, ¿no? Que ahora mismo pues creíamos que era una total irresponsabilidad el decirle a la sociedad, nos vamos a ir a la calle, venid acompañadnos, vamos a seguir reivindicando la calle juntas. Nos parecía una total irresponsabilidad y hemos decidido, pues, bueno, nos hemos tenido que reinventar de alguna manera para no dejar de señalar, pues, en torno a esta fecha las cuestiones que creemos que todavía es necesario reivindicar. Lo que pasa es que no será en la calle y algunos se alegrarán de que no sea en la calle, aunque sea por motivos sanitarios, porque siempre que llegan estas fechas, Maribel, surge el debate de si siguen siendo necesarias las celebraciones del orgullo. ¿Tú les puedes decir algo a quienes se plantean ese debate todavía? Bueno, tú acabas de explicar algunas de las cuestiones que últimamente se han puesto encima de la mesa, ¿no? A través de bueno, pues representantes políticos, de incluso, ¿no? Personas conocidas en redes sociales y demás, ¿no? Y si no, el hecho de que, por ejemplo, Correos haya hecho una campaña de apoyo y visibilización del colectivo LGTBI, pues ha hecho que mucha gente de alguna manera le señale como la criminalización, ¿no? Del hecho de que una compañía como esta pues apoye al colectivo LGTBI de esta manera, ¿no? Bueno, pues seguramente le va a caer lo mismo a la Guardia Civil, que en redes sociales ha sacado el símbolo con un fondo de la bandera LGTBI, o a la policía y a tantas y tantas instituciones que en estos días pues visibilizan el apoyo a un colectivo que sigue siendo discriminado, que sigue sufriendo en su día a día delitos de odio, porque esos delitos de odio siguen aumentando año tras año, y eso significa pues que necesitamos seguir haciendo pedagogía y seguir educando sobre todo a la sociedad y seguir hablando de igualdad, de apoyo a la diversidad y poniendo por delante muchas de las reivindicaciones ante cuestiones discriminatorias que sufrimos en nuestro día a día. Este año el lema de la celebración, tú lo conoces muy bien porque eres la coordinadora de este año temático, es mujeres, lesbianas, trans y bisexuales, sororidad y feminismo. ¿Qué es lo que se pretende al poner el foco en este colectivo concreto? Pues nosotros habíamos pensado, en el último congreso de federación, pues pensamos y decidimos dar este paso en pro de las mujeres de nuestro colectivo, porque quisimos apostar por, desde federación decidimos en su momento apostar por las mujeres en general, y por las mujeres LTB, por las mujeres lesbianas, trans y bisexuales en particular, porque sinceramente creemos que es hora también y momento de poner delante muchas de esas discriminaciones, de reivindicaciones, las necesidades que tenemos en nuestro día a día, que muchas veces nos quedamos por detrás a la hora de, por ejemplo, a la hora de hablar de un medio de comunicación, de visibilizarnos o de hablar de las discriminaciones legislativas o en aspectos de reproducción o de atención a nuestra sexualidad, etcétera, ¿no? Y bueno, pues decidimos que era una manera de apostar, de visibilizar nuestras reivindicaciones, y por otro lado era una manera de decirnos a nosotras, de decir a las mujeres de nuestro colectivo, vuestro momento, no sigáis llamando a la puerta, sino que abridla, pasad y tomar la iniciativa y ser protagonistas en este año, porque también es necesario que se escuche vuestra voz. Sí, porque además hay un problema de visibilidad en el colectivo LGTB, los famosos armarios, el problema es aún mayor si hablamos de mujeres. Eso es solo una cosa más, Maribel, en los últimos tiempos estamos asistiendo a un debate que creíamos ya superado sobre la asignación de género a las mujeres trans. Es un debate en el que ha llegado a entrar el Partido Socialista también con la publicación reciente de un argumentario. Desde la Federación, ¿tenéis que decir algo sobre esta polémica? Pues nos hemos encontrado como el resto de la sociedad con un argumentario que nosotros de alguna manera ya habíamos visto en el año pasado y el anterior cuando estuvimos intentando, bueno, cuando estuvimos sentándonos con el partido, los partidos que están en el gobierno para poder sacar adelante una ley de igualdad LGTBI. Entonces, ya nos habíamos encontrado en según qué personas del Partido Socialista ese discurso totalmente tránsfobo y totalmente discriminatorio para las mujeres trans, nuestras compañeras trans. Desgraciadamente, ese discurso se comparte con otro grupo de extrema derecha, con muchos representantes políticos que ahora sacan la cabeza y dicen, pues no estamos tan lejos estas personas, estas mujeres de nuestro discurso, ¿no? Bueno, pues nosotras estamos aquí para seguir subrayando que la despatologización de las mujeres trans y el derecho a su autodeterminación es innegociable. Da igual quien defienda lo contrario. En una sociedad libre, en una sociedad igualitaria, es necesario que cada una de nosotras, personas adultas y con derecho a libre albedrío, si nos sentimos mujeres, si somos mujeres, tenemos derecho a que no venga un médico o alguna otra institución a señalar si certificarnos si somos o no realmente o no somos mujeres. La lucha y el sufrimiento de tanto las mujeres trans como de los hombres trans bien merece que nosotras, por supuesto, nos situemos a su derecha, a su izquierda, a su lado y defendamos una cuestión que nos parece de sentido común, de derechos humanos, vamos, y de sentido común, ¿no? Maribel Povedano, que es vocal de diversidad de la Federación Española de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales. Suerte con todo, Maribel, un abrazo. Un abrazo a vosotros. Hasta luego. Solo una cosa más, porque además nos gusta recordarlo. Mañana domingo es el día de la afasia. La afasia, que es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica. Pilar Raigal es neurologopeda y es cofundadora de ERIS, una web para ayudar a los pacientes con afasia. Pilar, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cuáles son las causas que pueden provocar la afasia? ¿Por qué una persona puede perder esa capacidad para comunicarse? Pues mira, generalmente la afasia se presenta de forma repentina después de un ictus, que al final todo el mundo conocemos a alguien que ha sufrido un ictus, si no es de forma directa, es un amigo de un amigo. Además, la gente que sobrevive a este ictus se da en un 30% esta afasia, pero ya no es solo el ictus, sino que también se puede cursar por tumores cerebrales, por enfermedades neurodegenerativas, por demencias, o sea, ya no es tan aislado. ¿Cómo se puede tratar la afasia? ¿Qué importancia tiene que ese tratamiento se inicie cuanto antes? Pues mira, es muy importante que se inicie cuanto antes porque es un problema neurológico. Entonces, tenemos que estimular todas las neuronas que aún siguen vivas para que hagan las funciones de las neuronas que han sido dañadas. Y en este caso, pues el neurologopeda es el que se encarga de este tratamiento, de realizar ejercicios para rehabilitar ese lenguaje y volver a dar esa capacidad de comunicación al paciente. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántas personas pueden estar afectadas de afasia en España? Pues mira, al año se dan 30.000 nuevos casos. Actualmente en España hay en torno a 350.000 personas con afasia. ¿Y es posible en todos ellos la recuperación? Cuanto antes mejor, como te he dicho, para que esa rehabilitación y esa mejora sea muy notable. Y sí, yo he tenido pacientes que al final hemos conseguido rehabilitar esa comunicación. ¿Qué es ERIS, la web de la que eres cofundadora, y cómo puede ayudar a enfermos y profesionales? Pues mira, ERIS es un proyecto que veía muy necesario por el momento actual que pasan estos pacientes, y actualmente estamos desarrollando un sistema de comunicación en el que el paciente solo necesita una tablet o un teléfono móvil para comunicarse. Este sistema funciona a través de imágenes sencillas, personalizadas y adaptadas, tanto a la vida adulta como a este usuario que lo va a utilizar, y tiene un manejo muy fácil. Además, para poder utilizar esta herramienta es necesario ser valorado por un test de diagnóstico del lenguaje de forma gratuita y realizado en esta propia aplicación, de tal manera que podemos ver qué fortalezas y qué debilidades tiene el paciente en su lenguaje y poder adaptarlo tanto a su nivel cognitivo como a su entorno social. Que no nos olvidemos que la familia es fundamental en estos casos. Yo siempre digo que la afasia no es una patología que lo sufra la persona, sino también la gente que le rodea. Claro. Pilar Raigal, que es neurologopeda y cofundadora de esta web, ERIS. Gracias, Pilar. Sí. Suerte con todo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y hoy el escritor Javier Pérez Andújar, de Camino a la Churrería, como siempre, es capaz de vincular a Madame Bovary con las plataformas de televisión y con un elemento muy común en él, que es la fatalidad. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer. ¿Se acuerdan ustedes de cómo acaba Madame Bovary? Ya no se hacen novelas así. La burguesía de hoy no siente. Ni siquiera se ponen contentos si les llaman burgueses. Sin amor propio no se va a ninguna parte, pero la gente se queda mirando la tele. Antes de confinarnos físicamente, habíamos confinado nuestros sueños. Hoy las series sueñan por nosotros. Somos como gogós de discoteca bailando fuera del mundo en una jaula. Con tantas plataformas, en vez de espectadores, nos hemos convertido en drag queens del audiovisual. Al final de Madame Bovary, Rodolfo, un miserable que le pide la vida a una persona y cuando se la da, toma la vida y deja a la persona, suelta que todo ha sido culpa de la fatalidad. Por eso le tengo tanta manía a esta palabra. A la fatalidad le pasa como al patriotismo de Samuel Johnson, que es otro refugio para canallas. También es cierto que en francés la palabra resulta más llevadera. Diciendo fatalité, se cumple con los tres requisitos básicos de seguridad. De entrada, se establece un distanciamiento y la palabra nunca llega a caer de lleno sobre uno. Sin embargo, dices fatalidad y cae encima del personal como un piano. La fatalidad en francés también mantiene a salvo de las aglomeraciones. Madame Bovary es un asunto de fatalidad individual. Los españoles nos arrojamos de cabeza a las fatalidades colectivas. Y por último, está lo de lavarse las manos. Los franceses ya inventaron la pasteurización y los quesitos de la vaca que ríe. España, toda la península ibérica dibujada en el mapa, es como la mano tendida de Europa. ¿A quién? Basta con seguir mirando. Esa mano nos recuerda que nunca hemos de olvidarnos de jugar limpio. Cada cual tiene su manera de dar lo mejor de sí mismo, es decir, de ser normal. Bercer mon cœur pour la vie. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido. En el sorteo de las 10 de la mañana, 315. En el sorteo de las 12 del mediodía, 230. Y en el sorteo de las 9 y cuarto de la noche, 271. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en todos los detergentes al aire original líquido o cápsulas. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Combínalos como quieras hasta el 13 de julio. Carrefour, todos merecemos lo mejor. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que recibes una petición de presupuesto? ¿El número de visitas en tu tienda es insuficiente? Si apuestas de verdad por tu negocio, toma el control. Entra en serpublicidad.es y anúnciate en la radio. Crea tu campaña online o pide asesoramiento telefónico a nuestros especialistas. Serpublicidad.es. Haz grande tu negocio. Anúnciate en la radio que escuchas. Sueña el rico en su riqueza. ¿Qué más cuidados le ofrece? Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Vuelven los sueños, vuelve Euromillones. Este viernes 3 de julio, bote especial de 130 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. ¿Una oferta muy veraniega? Las mejores marcas de solares como Nivea, Bavaria, Delial o Hawaii Anthropic tienen un 50% de descuento en la segunda unidad. Y además te regalo un set de productos corporales por compras superiores a 20 euros en cualquier producto de la Perfumería General del Corte Inglés. 8.000 unidades disponibles, solo hasta el 29 de julio. Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC IBAN válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es. Cinco Días. El periódico decano de la prensa económica convoca la 13ª edición de los premios Cinco Días a la innovación empresarial con nuevas categorías. Debido a la situación provocada por la COVID-19, se amplía el plazo de recepción de candidaturas hasta el 13 de septiembre. Consulta toda la información en cincodías.com. Premios Cinco Días a la innovación empresarial con el patrocinio de Repsol y CaixaBank. Mamá, ¿me ayudas con este ejercicio y luego patinamos? Pero no me sueltes hasta que yo te diga, ¿vale, mami? Si miramos atrás, durante estos meses has sido el mejor punto de apoyo en la educación de tus hijos. Hoy, desde Santillana, queremos ofrecerte la mejor ayuda también a ti. Con Santillana Cuadernos y Vacaciones Santillana tendrás actividades de repaso adaptadas a la edad y ritmo de tus hijos para que afronten el nuevo curso con éxito y los padres podáis descansar y seguir ofreciéndoles lo mejor para su educación. Entra en vacacionessantillana.es e infórmate. Nuevos hábitos, nuevas formas de trabajar, nuevos looks, nuevos hobbies, nuevos saludos. Todo ha cambiado, y nosotros también. Por eso tienes descuentos en todo lo nuevo que puedas necesitar. Nuevos tiempos, nuevas rebajas. Hasta el 31 de agosto en el Corte Inglés. ¿Quieres saber por qué Ángels Barceló te informa todas las mañanas con rigor, con datos en la mano y desde todos los puntos de vista? ¿Sabes por qué Hoy por Hoy es el programa líder de las mañanas en este país? Porque la realidad siempre supera a la ficción. Si lo dice el SER, es. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Confess, I thought a whole lot about it, and I told you so. But after all we've been together, I can't say no. So if you ever need a friend, well, I'll be there until the end, 'cause you do it for me. Guarantee you, I am there for you.

Mi nombre es Leila Guerriero, soy periodista, vivo en Buenos Aires. Me encantan los días como el de hoy. Son pocos y transcurren en un estado de plenitud violenta, de beatitud levitada, con una belleza que apenas comienza engendra su fin. Porque hay algo inaceptable en esta súbita capacidad de percibirlo y entenderlo todo, las hormigas y el asfalto, las macetas y los hombres, como si se tuviera una lucidez inhumana. Es un estado que se desvanece rápido, un superpoder, un borde peligroso. Un paso más allá están la psicosis, la locura, el extravío en una lisergia incivil, irreversible. En estos días nada está bien ni mal. Las cosas son, ejercen de ser las cosas, solo hacen su trabajo. Se comprende lo que nunca se ha comprendido y todo parece conectado por una lógica matemática, una fecundidad fría. Hoy, desde temprano, el cielo estuvo gris y gélido. Parecía no el cielo, sino la pampa. Un sitio para perderse y no volver, para hacer poesía o hundirse en la tierra o mirar un arroyo. No se podía dejar de mirar. El parpadeo parecía un desperdicio. Mi cabeza estuvo todo el día brillante como una pista de hielo. Y desde allí yo traccionaba ideas a la superficie como quien saca un pez tras otro, con esa tensión que comienza debajo del agua y se esparce por el brazo como una llamarada, el recuerdo de que se está arrancando algo con vida. El trabajo pendiente iba cumpliéndose de a poco, como maíz que entra en un molino y sale transformado en otra cosa. No había llamadas telefónicas, sino voces lejanas que decían cosas encantadoras y banales que me importaban poco. No había urgencias, sino cuestiones mundanas que contemplaba con una calma acuática y que resolvía en un instante. Todo tenía un orden hecho de luz. Nadé en el día, como aquel verso de Juan L. Ortiz que dice: de pronto sentí el río en mí, corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes, era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles y el sendero y las hierbas se apagaban en mí, me atravesaba un río. Me atravesaba un río. Son días que aparecen cada tanto sin que los espere, y yo los vivo extática hasta que el hechizo se rompe. Cada vez pienso que después podría morirme, que ya está bien, pero es mentira, porque estos días envueltos en un follaje de oro son mi luz, mi patrimonio cruel. Peregrino hacia ellos con la convicción de los conversos, sabiendo que quedan pocos. Y yo los quiero todos, cada uno, ni uno menos. Recorrido en la mañana de hoy. Vamos a hacer un recorrido más o menos una hora y 45 minutos. Puede durar dos horas cuando el grupo es más grande, pero como somos menos, vamos más a gustito. La historia de Madrid se concentra en el centro y en dos barrios históricos. Y además están divididos por esa plaza que hay allá abajo a la que vamos a ir ahora, la Puerta del Sol. Y me decías que este es el segundo tour. El segundo tour que hago. Ayer fue el primero y aquí estamos. ¿Y cómo fue ayer? ¿Qué tal? Pues la verdad que muy bien. Era un tour para medir sensaciones. Realmente había pocas reservas y fuimos 12 personas. Sí que es verdad que es un poco más aparatoso por el tema de mantener la distancia de seguridad y demás, que en un grupo es más raro. Aquí vamos a enseñaros el primer imprescindible de Madrid, que está en esta plaza y que además es una de las estatuas más fotogénicas o la más fotogénica de toda la ciudad. Que no es Carlos III, que este no le hace nadie ni caso, es esto de aquí. ¿Qué es esto? Esto es la osa y el madroño. ¿Qué perfil de visitantes llevas hoy? Pues mira, llevo gente de América Latina, pero que me imagino que están viviendo en España. Ahora está viniendo mucha gente sola, que no suele ser un perfil muy habitual, pero que me imagino que, bueno, pues gente que esté inerte o que le apetezca salir de casa y hacer algo un poco diferente. Ayer, por ejemplo, tenía una familia de La Rioja que habían venido a hacer unas gestiones administrativas y ya habían aprovechado y se habían quedado una noche. Viene menos gente joven ahora, porque el turismo de mochilero, ¿no? Esto claro, parece que se ha acabado este verano, por lo menos. El turismo de mochilero, sobre todo, lo consume muchísimo la gente menor de 30 años, o sea, eso en verano, ves que se mueven muchísimo. Y este año no va a haber nada. O sea, nosotros en agosto vivimos básicamente de packpackers, de mochileros. ¿Qué tal van las reservas para este verano de actividades en la ciudad? Pues a ver, yo esta semana, por ejemplo, he notado bastante movimiento, bastante reservas. Ha sido sorprendente porque yo pensaba que íbamos a tener menos de reservas de las que hemos tenido. Lo que pasa es que solo esta semana. O sea, me da la sensación de que va a ser una falsa subida. De que la gente está empezando, ¿no? Está deseando salir de casa. Pero luego ya, por ejemplo, a partir de la semana que viene, que ya es casi julio, no he visto tanto movimiento. Claro, cada verano son miles los jóvenes que se recorren Europa, o eran, en Interrail, por ejemplo, ¿no? O a cualquier otro país del mundo con poco dinero en las carteras. Son los mochileros, que este verano son una especie en peligro, en extinción por el coronavirus. En los centros históricos de la mayoría de las ciudades estábamos acostumbrados a encontrar guías turísticos con grandes carteles donde se anunciaban rutas, free tours, para conocer el centro histórico. Ahora este tipo de actividades de ocio que realizan empresas como Civitatis funcionan solamente con cita previa y en pequeños grupos, como acabamos de escuchar. La otra pata que permite que sea factible esta forma de viajar, o lo permitía conocer nuevos países para los jóvenes por poco dinero, son los hostels, los que se comparte habitación, en las que, bueno, pues colocan varias literas, baño, cocina durante la estancia, a la vez que se conoce gente nueva también de otros países, ¿no? Nuestro compañero Dani Sousa ha visitado el hostel One Madrid en la calle Montserrat para conocer cómo van a gestionar estos espacios tan reducidos, a veces espacios comunes, o en cualquier caso, cómo puede cambiar su modelo de negocio. Hola. Hola. ¿Daniel? Sí, Laia. Vale, ¿qué tal? Espera, protocolo. ¿Te das a ir a la escuela un poquito, por favor? Claro. Bueno, pues nada, que a partir de la cuarentena lo que hicimos esto era el hostel y cerramos. Cuando vimos que las fronteras de Estados Unidos no volaban, temporada alta, mochileros, americanos, australianos, mucha pasta, desaparecen, cerramos. Y ahí ya cerramos antes de la cuarentena, o sea, ya era todo cancelaciones, grupos cancelados, o sea, todo eran cancelaciones, ya dije, cerramos. Claro. Y a partir de ahí, pues bueno, el 1 de junio dijimos, vale, vamos a abrir, pero claro, el 1 de junio era reservas, cero. Espacios comunes no se pueden usar. ¿Quién va a un hostel si no puedes usar un baño compartido, si no puedes usar una habitación compartida, si no puedes usar una cocina compartida, si no puedes sociabilizar? ¿Quién va al hostel? Nadie. Porque el hostel lo que vende es esto, es social, es estar con gente, es compartir, es cliente joven, ¿sabes? ¿Me enseñas el hostel? Sí. ¿Quieres? ¿Damos un paseo? Venga, vamos. Lo que tienen mochileros es que no tienen horarios. Hay el que se levanta a las 7 de la mañana para ir al Prado y el que se levanta a las 12 del mediodía porque viene de una resaca del día anterior, que se muere. Entonces, es como en temporada alta y el hostel lleno, es un no parar. ¿Cómo organizáis? Normalmente son literas, ¿no? Tienes habitaciones de 6, de 12, de 24. ¿Cómo organizáis una habitación con 24 personas? Pues depende de cómo sea la ley, porque claro, o sea, si tú te dicen mitad de ocupación y tú tienes 100 plazas, vale, pues pones 50 y lo repartes tú manteniendo los 2 metros de distancia. Pues si de repente te dicen que no, que la ley te está diciendo que si tú tienes que poner privadas todas las habitaciones que tenías compartidas porque se tienen que conocer entre ellos, desaparece el hostel. ¿Cuántas habitaciones tenéis aquí? 15. ¿Y cuántas camas, más o menos? 71. ¿Subimos a una habitación? Claro. O sea, lo que hemos jugado es, de momento, a un colchón abajo, una litera no ocupada, un colchón abajo, litera no ocupada. ¿Crees que puede cambiar la filosofía esta de compartir con el otro? Pues, ¿has pasado por el centro? La gente sigue paseando, sigue estando junta, sigue... Pues sí, tuve una chica americana la semana pasada que venía de ser de au pair en Santiago, en Galicia... durante no sé cuántos meses y llegó y and today no karaoke, y es como, chica, no karaoke, o sea, tenía unas ganas de fiesta y de conocer gente. Digo, mira, primera, que sois 8 personas en el hostel, está guay que los jóvenes no tengan miedo y que vengan y estén relajados y que sociabilicen, pero también hay que, no se puede olvidar uno dónde estamos y en qué punto estamos.